Bueno, vamos a comenzar entonces. El día de hoy quiero compartirles un poquito acerca de lo que nos está mencionando la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 27, de su verso 17 a su verso 19, por favor. Alguien que nos ayude con la lectura, alguien que nos ayude a pegar los versos. Perdón, hermano. Proverbios 27, del 17 al 19. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Bueno, nos está mencionando aquí en la escritura. ¿Sí me pegaron los versos? No es nada de lo peor. ¿Qué nos puede ayudar a pegar los versos, mis hermanos? Gracias. Bueno, nos está diciendo hierro con hierro se aguza. Si así el hombre aguza el rostro de su amigo, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Estos proverbios que nosotros encontramos aquí, cuando nosotros queremos investigar cada una de estas cosas que nos está hablando aquí, el poderoso por medio de sus libros, por medio de su palabra, utilizando proverbios, utilizando parábolas, nos da a conocer tantas cosas que en realidad el hombre se queda pasmado, decía Eliud. El hombre se queda pasmado mirando qué es lo que el poderoso quiere decir, porque si nosotros contemplamos estos proverbios, ¿qué es aguzar, mis hermanos? ¿Kichan? Aguzar. Hierro con hierro se afila. Así el hombre afila el rostro de su amigo. Y dijéramos, ¿cómo que el hombre afila el rostro de su amigo? ¿Qué querrá decir el poderoso cuando dice que así el hombre afila el rostro de su amigo? Es una expresión que en las escrituras diríamos afilar. Y se queda uno meditando, se queda uno pensando, ¿a qué se refiere el verso? El verso a continuación nos está mencionando. Nos dice así. ¿Me lo pueden volver a pegar, por favor, mis hermanos? Es que se quedó muy arriba. Gracias, mi hermano. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Me pone aquí mi hermano Douglas, es hacer una cosa que tenga punta. Eso es aguzar, punta afilada. Entonces, ¿cómo haríamos que su rostro esté afilado o tenga punta? Se queda uno pensando realmente qué querrá decir el poderoso con estas cosas. Y sigue diciendo, quien cuida la higuera come de su fruto. El que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como el agua en el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Y se queda uno meditando. Mis hermanos, ¿ven acaso alguna... ¿cómo decir? ¿Ven acaso alguna... algún seguimiento, como si estuviera hablando de lo mismo? Cuando leen esos tres versos, una relación, gracias, mi hermano. ¿Aquí ven alguna relación? Solamente dos personas me contestaron que sí. Todos los demás me dicen que son cosas diferentes. A la letra diríamos que no, pero comparándolo con la escritura, pues sí. ¿Por qué, mi hermano? O más bien, me dices que a la letra no, pero ya si lo estudiamos puede haber alguna relación, no lo sabemos. ¿A eso te refieres? Sí. Ah, bueno, sí, porque ese es el punto. Que a la letra, lo que simplemente vemos, pues no le vemos ninguna relación. Pero curiosamente, cuando le ponemos atención a los versos, tienen muchísima relación y está diciendo el profeta, está diciendo lo mismo. Es una continuidad en la lectura. Pero tenemos que ponerle atención. Tenemos que ponerle atención a lo que está diciendo y ver que en las parábolas del poderoso, nos quiere decir tantas cosas, pero su conocimiento está encerrado. Está en... dígame. Está encerrado en lo que el poderoso contiene. Cuando el poderoso permite ver al hombre, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cada una de estas cosas? Uno siempre se va a maravillar, siempre con nuestros hermanos cuando lo estudiamos nos maravillamos porque decimos, qué impresionante es lo que el poderoso quiere decir en sus libros. Y en realidad uno está lejos, realmente uno está lejos de porque uno sea un arquitecto o porque uno sea un ingeniero o porque uno sea un doctor, poder comprender estas cosas realmente. No tiene absolutamente nada que ver. Por eso cuando nos está mencionando en la escritura que el hombre, así como un hierro aguza a otro hierro, así también un hombre aguza a otro hombre, más habla de su rostro. ¿Por qué nos está describiendo esto? Es como decir, si yo les pongo un ejemplo, imagínense dos hierros que ya están aguzados, pulidos, y si dan uno contra el otro, ¿qué sucede? Quizás el problema está en la forma de hablar. Si yo tuviera dos espadas bien afiladas, pero doy una contra la otra, ¿qué sucede? Choco un filo contra el otro. ¿Qué es lo que sucede? En ocasiones, me imagino que quiso decir se abollan, mi hermano. se daña el filo. Se puede romper una de las espadas. Pero en este caso, no viene a ser así. En este caso, nos está describiendo que un hierro con otro se aguza, como también un hombre aguza a otro hombre. Para que nosotros empecemos a poder entender lo que el Poderoso nos está mencionando, nos dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hablar acerca del rostro, si yo les pregunto, mis hermanos, ¿recuerdan qué significa ver el rostro del Poderoso? ¿Recuerdan qué significa ver el rostro del Poderoso? Sería igual que contemplar. Sería igual que contemplar. ¿Cómo puedes contemplar el rostro del Poderoso? ¿Cómo podemos contemplar el rostro del Poderoso? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 7 al 10. Juan 14, del 7 al 10. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pongamos atención entonces, ya que nos está diciendo así, dice, Yeshua le dijo, nos dice, si me conocieses, les dijo el Mesías, si me conocieses a mi Padre, conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Mesías estando allí con ellos les dijo, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No tiene nada que ver con lo físico. No quiere decir que el Padre se parecía al Mesías en lo físico, no. El que me ha visto a mí, el que ha entendido lo que hago, lo que les hablo, por qué actúo de esta manera, ¿o por qué digo estas cosas? El que ha entendido eso me ha visto y me ha conocido cuando pone por obra lo que le estoy hablando. Por eso nos dice, Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Claro, ¿en qué nos podemos dar cuenta que no las habla de sí mismo? En las obras. ¿Por qué? Porque el Mesías decía, levántate y anda. ¿Y el que hace la obra, quién la hacía? El Padre. ¿Y si el Mesías decía, tus pecados te son perdonados? ¿Quién era el que hacía la obra? El Padre, para perdonar. De manera que el Mesías decía las cosas y el Poderoso actuaba. ¿Por qué? Porque venían a estar en una unidad, porque estaban de acuerdo en todo lo que decía el Hijo, automáticamente el padre en ese momento, si él decía, levántate muchachita, el poderoso la levantaba. Si él me decía, o si él decía, perdón, tu siervo sanará, automáticamente, por mencionarlo de esa manera, o en ese instante, el poderoso, el todopoderoso, sanaba al siervo de aquel. Ver al Mesías, cómo actuaba, cómo hacía el juicio, aunque le decían, este es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de rameras. Y ese era el todopoderoso allí, de quien se estaban diciendo estas cosas. Porque todo lo que hacía el Mesías, el Todopoderoso estaba de acuerdo con él, porque no estaba cometiendo ningún pecado. Mas, sin embargo, nos está describiendo aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todos aquellos que veían la apariencia del Mesías, el ver esa apariencia es como ver la apariencia del Todopoderoso. Ahora, en el caso del hombre, para yo poder ver la apariencia de Chava, necesito saber a qué se dedica, necesito saber en qué trabaja, qué hace, cómo se dirige, cómo juzga, cómo determina si las cosas están bien, si las cosas están mal, si de algo hay que modificar o cambiar. Entonces yo conoceré la apariencia de Chava. De igual manera de Benjamín. De igual manera de Belkis, de igual manera de Angélica, de Freddy. Conocer la apariencia de cada uno de nosotros es por las obras que hacemos, por las obras con las que nos dirigimos. Esa es nuestra apariencia delante del Poderoso. Por eso nos está mencionando en versos como Proverbios capítulo 17, verso 24. Proverbios 17:24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vengan hasta el extremo de la tierra. Entre tanto que nos está mencionando, nos dice, me pegaron un verso que no era. Nos está mencionando así, nos dice, en el proverbio nos dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Claro, entonces nos está describiendo en la apariencia o en el rostro del entendido, aparece la sabiduría. Quiere decir que si veo que César es un hombre que lo ofendieron, pero no se molestó, antes dejó que aquella persona se relajara, se tranquilizara, y después esa persona vino y le dijo, disculpa, perdón, no debía hacerlo. Ah, sí, no hay cuidado, no te fijes, no pasa nada. En el rostro del entendido, en la apariencia del entendido aparece la sabiduría, entre tanto que el necio dice que sus ojos vagan hasta el extremo, porque no sabe discernir, ni sabe actuar, cuando alguna cosa le acontece. No sabe discernir si pasar por alto, si se le debe de pedir a aquella persona que dé una disculpa, no sabe hacer que las personas se mantengan en unidad, no sabe hacer que las personas se mantengan tranquilas, no sabe cómo hacer eso, sino que nos está mencionando que su mente está vagando. Y si su mente está vagando, o sus ojos, que vienen a ser su vista, que vienen a ser la dirección, si sus ojos vagan hasta el extremo, ¿sabe cómo conducirse? En cualquier cosa tropieza, en cualquier cosa se cae, vagan hasta el extremo, se confunde y no sabe si lo que hace es correcto o está mal. Bueno, nos está describiendo entonces que una persona que es entendida, una persona que es entendida, dice que en su apariencia se muestra la sabiduría, o en su rostro se muestra la sabiduría. Tanto en estos versos como en los otros aparece la palabra panim, para rostro, para rostro, para apariencia. Y nos está describiendo, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Leamos también Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre, ¿qué dice que hace? Imaginémonos que la persona es desafortunadamente bien fea. Pero si está alegre, entonces, ¿por eso va a hermosear su rostro? No tiene nada que ver con lo literal, mis hermanos. No tiene nada que ver con lo literal. Si la persona está alegre, ¿por qué va a estar alegre, Charín? Porque ha entendido, practica. Porque ha entendido, porque practica los mandamientos, porque se está esforzando. Entre tanto, que aquella persona que está triste en su espíritu, ¿qué sucede? Más el dolor del corazón, el espíritu abate. Claro, cuando el corazón se duele, cuando nuestra mente sabe que está pecando, si se duele por un momento en la tristeza del ojín para arrepentimiento, ¿qué hemos aprendido, mis hermanos? ¿Es bueno o es malo? Espero la respuesta de todos. Mas si en este caso, aquella persona tiene tristeza y se aleja y se va, claro, su corazón siempre va a estar abatido, delante del poderoso siempre va a estar abatido. Entre tanto que la otra, que se está esforzando, que está procurando hacer lo recto, dice, hermosea su rostro. Claro, va a hermosear su rostro. No estamos hablando de algo literal. Es hermosa esa persona delante del poderoso. ¿Por qué? Porque está buscando hacer su voluntad. Al buscar hacer su voluntad, lo que busca es tener delante del poderoso la hermosura. Por eso nos está describiendo esto que está poniendo mi hermana María Cortés. ¿Por qué lo pone mi hermana María? No estamos hablando como ningún filósofo griego, mi hermana. Debe de quedar claro. Ya que en realidad, cuando hablamos acerca de del rostro, ahora le entiendo. Ya que nos menciona, da luz al cuerpo, exacto, a la congregación en todo caso, según hemos entendido, ya no tiene nada que ver con la persona. Sus ojos tienen la luz del poderoso y de esa manera guía a todo el cuerpo. Nos está describiendo. Nos está describiendo versículo, Proverbios capítulo 21, verso 29, por favor. Proverbios 21, 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Y aquí es donde ya vamos a empezar a ir poniéndole atención a lo que nos dijo el proverbio. El hombre impío, ¿qué dice que hace de su rostro? ¿Qué es eso, Noemí? Mis hermanos en Zoom, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Azucena? ¿Qué es eso, Sarita? ¿Qué es endurecer su rostro? Porque acuérdense que normalmente hablamos de endurecer el corazón, hablamos de endurecer la cerviz, pero endurecer el rostro. Claro, estamos hablando de lo mismo, pero eso ahorita se va a entender. Se va a entender cómo endurecer el rostro, endurecerse en su apariencia, endurecerse en su impiedad, en su camino. ¿Qué necesita ese hombre? ¿Qué necesita ese hombre que está endureciéndose en su rostro? El hombre impío endurece su rostro, mas el recto, ¿qué dice? Mas el recto ordena sus caminos. En el libro de Jeremías capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo, por favor. Dale lectura, mi hermano Israel. Jeremías capítulo 5, verso 1 al 4. Sí, ahí voy, mi hermano. Espero que lo peguen porque no, esta computadora es lenta, entonces no puedo tener el... Ahí lo pegaron. Bueno, leo entonces, mi hermano. Aunque digan, viva Yod-Heh-Vav-Heh, juran falsamente. Oh Yod-Heh-Vav-Heh, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Yod-Heh-Vav-Heh, el juicio de su Elohim. Entonces nos está describiendo allí que ellos endurecieron su rostro más que qué, mis hermanos, más que qué, Jeremías. Más que qué, mis hermanos. más que el pedernal o más que la piedra. Endurecieron su proceder, dice, juran falsamente. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad. Ahora informaos, buscad en las plazas a ver si halláis hombres, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive el Señor, juran falsamente. Oh, Señor, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Cuando nos está describiendo, dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de Elohim. Sí, mi hermano Richter, pero eso ahorita lo vamos a constatar que es así. Ahorita vamos a constatar que es así. ¿Por qué? Porque nos está describiendo. Leamos el proverbio. El proverbio que estamos estudiando. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Dale lectura, mi hermano Alex, por favor. Procuren estar atentos, mis hermanos, para que sea más rápido. Dice la palabra, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Cuando nos está describiendo, hierro con hierro se aguza, así el corazón del Ish o del hombre aguza el rostro de su amigo o de su prójimo. Nos está hablando acerca de un amigo, de un prójimo. Pero para que se realice esta acción de aguzarse unos a otros, nos está mencionando que lo que se va a aguzar es su rostro. Y si lo que se va a aguzar es su rostro, ¿qué se estaría aguzando desde lo que ya entendimos, mis hermanos? ¿Qué se estaría afilando desde lo que ya entendimos? ¿Ya entendimos qué viene a ser el rostro de cada uno de nosotros? ¿Eso ha quedado claro, mis hermanos? Estamos hablando que el rostro de cada uno de nosotros, ¿qué viene a ser, mis hermanos? Cuando hablamos del rostro, ¿de qué hablamos, mi hermana Eli? Estamos hablando de las obras que se realizan, la forma en la que nosotros nos conducimos, cómo juzgo, cómo observo, cómo miro, cómo me manifiesto ante los demás, qué hago, cómo pienso, cómo respondo, si soy un necio, si soy un sabio, si no tengo entendimiento. Todo eso refleja quién soy yo. Todo eso se refleja quién soy yo. Por eso nos está describiendo que en este caso las acciones, si aquel viene y me golpea, si yo le devuelvo el golpe, soy necio. Si aquel viene y me golpea y yo me quedo con un mal pensamiento en mi cabeza, soy un necio. Si aquel viene y me golpea. Y si en mí pasa el decir, bueno, no sé por qué lo hizo, pero no hay ningún problema, solamente procuraré entender qué sucede. Entonces, ese que pasó por alto la ofensa, dice que recibe honra al pasar por alto la ofensa. En este caso, aquel que no admite la mentira, aquel que no admite la falsedad. Toda esa forma de proceder, ¿sí? Les voy a mostrar un verso que les va a orientar en esta cuestión del rostro. Vamos al libro de... Vamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer y pongámosle mucha atención hasta el versículo 20. Veinticinco, por favor. ¿Nos ayudas a leer, mi hermano Freddy? Sí, mi hermano. Shalom a todos. ¿Se escucha? Se oye, mi hermano, adelante. Santiago, capítulo 1, verso 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso que nos está mencionando ahí, si le pusimos atención, nos está describiendo, no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores, porque aquel que oye y presto se va y ya no sabe qué se le dijo, es semejante a aquella persona que se para delante de un espejo. ¿El espejo qué es? ¿El espejo qué es? El espejo qué es? El espejo es la instrucción del poderoso cuando se nos está diciendo que tienen celos, que tienen pleitos, que tienen contiendas, que tienen disensiones, que tienen avaricias, que tienen codicias, que tenemos toda esta clase de cosas. Cada uno de nosotros miramos cómo somos, miramos nuestro rostro, nuestra apariencia natural, miramos tal cual somos, si somos guapos o si somos feos. Es decir, si somos gente pecadora o si somos gente que está haciendo la justicia, porque nuestro espejo es la palabra del poderoso, en donde tengo que mirarme. Como dice la escritura, aquel de corazón alegre, claro, ¿por qué va a estar alegre? Porque está en obediencia del mandamiento. Aquel del corazón alegre hermosea su rostro, hermosea su apariencia. Claro, porque cuando se acerque a oír la palabra del poderoso, en vez de querer ocultarse y esconderse de lo que ve, ¿qué va a hacer? Como aquella persona que se mira al espejo y contempla cuán hermosa es. Así de la misma manera, aquella persona que mirando la doctrina del poderoso puede contemplar todos sus errores, todos sus defectos, o contemplar todas sus virtudes, todo lo que ha hecho correctamente, porque la palabra del poderoso le permite mirar su apariencia. No sé si ahora queda más claro con respecto a lo que mencionaba, respecto al rostro de cada uno de nosotros. Nuestro rostro va en cuanto a todo lo que nosotros hacemos para con el poderoso. Si nos comportamos bien o nos comportamos mal, si yo soy codicioso, si yo soy mentiroso, si yo soy ladrón, ¿cómo voy a ver mi rostro? Para pronto como el de un pecador. Más, si en este caso, yo mirando en el espejo, que sería la instrucción del poderoso, veo que tengo algunos detalles, procuro quitarlos también. Procuro quitarlos, procuro verme cada vez mejor delante del poderoso, como aquella persona que se perfecciona en la justicia, en lo que ha aprendido, en lo que ha adquirido. Por eso Santiago nos está describiendo, el que mira la perfecta ley, como una persona que mira las cosas y es hacedor. ¿Por qué es hacedor? Ah, porque no se olvidó que cuando se miró al espejo, dijo, yo soy chismoso. Entonces no se olvida, sino que va y lo corrige. Y aquella persona que se miró en el espejo de la instrucción del poderoso y dice, yo soy una persona con mal pensamiento. Entonces no se olvidó cuando va y lo corrige. Pero cuando esa persona oye y no corrige nada, viene a ser semejante a aquel que se contempló en el espejo. Pero después de un rato se va y se le olvida cómo era. Se le olvidó su apariencia, se le olvidó que era ladrón, se le olvidó que era chismoso, se le olvidó que era murmurador. Sí, quizás se dolió en su corazón en ese momento porque se sintió atacado del poderoso, no de la persona que lo menciona, sino se sintió atacado del poderoso, dañado por el Padre. Pero si al final de cuentas no hace nada por cambiarlo, ¿se acordará entonces de su apariencia? ¿Mis hermanos? ¿Se acuerda de su apariencia? Si ya ahora sí me di a entender, mis hermanos, con lo que vendría a ser nuestra apariencia. A mi hermana que hizo la pregunta, ¿me di a entender? Mis hermanos, ya quedó claro ahora sí, ¿qué vendría a ser la apariencia, nuestro rostro, delante del Poderoso, mis hermanos? Tiene más relación con Lev, con el Lev, mi hermana. Por lo que dice el verso a continuación, pero eso, es decir, que lo que les acabo de mostrar del libro de Santiago, si nosotros nos damos cuenta, eso nos lo está hablando el verso, el versículo 27, verso 19, vamos a leerlo del proverbio 27, 19. Allí nos va a decir que conforme viene a ser la apariencia de la persona, así es su lev, o al revés, conforme es su lev, su corazón, así viene a ser su panim, su apariencia. Leámoslo, por favor. Proverbios 27, verso 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Entonces, cuando nos dice aquí, como en el agua, el rostro corresponde al rostro, claro, ¿qué pasa cuando vamos y nos miramos en el agua? ¿Qué se refleja ahí? Nuestro rostro tal cual. Claro, mi hermano Israel, para con el Ojim. El agua, estamos hablando que vendría a ser la palabra del Poderoso, que es exactamente el espejo que estamos viendo en Santiago. Así como nosotros, no les estoy poniendo un ejemplo literal. Cuando vamos y nos miramos en el agua, vamos a contemplar tal cual somos. Así cuando nos contemplamos conforme a la palabra del Poderoso, nos contemplamos tal cual somos. Así el corazón del Adán corresponde al Adán. Es decir, que el hombre, como tenga su corazón, así se va a reflejar en sus acciones, en todo lo que haga, en todo lo que decida, en todo lo que hable. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Vamos bien? ¿Con todos vamos bien? Por lo tanto, cuando nos está describiendo aquí, cuando nos está describiendo aquí en el versículo primero, Proverbios capítulo 27, verso 17. Proverbios 27, verso 17. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y nos dice, hierro con hierro se aguza, se afila. Claro, si nosotros agarramos hierro con hierro y lo tallamos uno con el otro, ¿qué va a pasar, Charín? Se afila. Se afila, exactamente. Si tallamos un hierro con un hierro, se afila. Así también nos está describiendo el hombre aguza el rostro de su amigo. Pero para que nosotros podamos aguzar el rostro de nuestro amigo, ¿qué tenemos que hacer? Para que nosotros, en otras palabras, se los voy a cambiar, para que entendamos qué está diciendo. Ya que vimos que el rostro tiene que ver con la dirección, la forma de comportarse de cada uno de nosotros, ese es el rostro. Cuando está el rostro embotado, la palabra embotado se usa cuando se pierde el filo. Y si está el rostro embotado, y si el rostro está, si los caminos del hombre son torcidos, ¿qué tenemos que hacer? Enderezarlos. Si el filo está embotado, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle filo. Bueno, pues el Poderoso nos muestra cómo se hace esto. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 10. Versículo 10 primero. La forma en la que tradujeron este verso está equivocada porque al traductor se le hizo algo ilógico. Entonces excluyó la palabra panim. Vamos a leerlo. Mi hermano Jorge, ¿le das lectura, por favor, mi hermano? Dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, ¿qué sería entonces amolar? Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, o aguzado, si se embotara el hierro, ¿qué es embotar? Embotar tiene que ver con perder el filo, que ya no corta, por decirlo así, se está embotando, se está haciendo chato. ¿Qué tienen que hacer? Nos está describiendo. Y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Para qué? Para que vuelva a tener filo. Pero aquí no nos pusieron al castellano la palabra panim, que es rostro. Si ustedes la miran, está atrás de la palabra amolado. Ahí está la palabra panim. Si se embotara el hierro y el filo de su rostro no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Esas palabras que nos está mencionando aquí, así como leí el proverbio, así es como tenía que traducirse. ¿Por qué? Porque nos está describiendo acerca del rostro que debe de estar afilado, pero si el rostro se embota, ¿qué quedamos que era el rostro? El proceder del hombre, según lo que dice Santiago. Si eso se embota, quiere decir que se está saliendo del camino, quiere decir que está yendo por malas obras. ¿Qué tenemos que hacer? Afilarlo. Nos describe, aplica más fuerza. Pero para esto, ¿qué dice? ¿Qué dice Charín? No necesariamente tallar un Adán, mi hermano Richter. Dice que así como un hierro aguza otro hierro, el hombre aguza el rostro de su compañero. El poderoso ha puesto a gente para instruir, para dirigir, para instituir en justicia, para hacer que los demás hombres se vayan derechito en el camino del poderoso. Por eso, aquel hombre del cual el poderoso ponga por cuidador de cada uno de ustedes para afilarlos, para afilar su rostro, para dirigir sus pasos, su camino, para que vaya derechito, debe de tener mucha sabiduría, porque si él no sabe dirigir al pueblo, porque si él no sabe conducir a un pueblo, nosotros podemos poner a un hombre delante de un pueblo, ¿y qué va a pasar si ese hombre no tiene sabiduría? De pronto la congregación se le va a llenar de chismes, de pronto la congregación se le va a llenar de gente murmuradora. ¿Qué va a pasar con esa congregación? ¿Podrá perseverar? ¿Podrá mantenerse estable? Claro que no se va a poder hacer nada. Por eso dice la Escritura, de nada sirve el precio en la mano del necio para adquirir sabiduría. No importa que el hombre tenga el conocimiento en la mano, si no sabe hasta qué tanto puede decirle a esa persona, corrige tus caminos, modifica, cambia. Si no sabe corregir e instruir, si no sabe cuando necesitan solo un poco de aliento, si no sabe cuando necesitan más rigidez para que aquella persona cambie, medite, si no sabe cómo conocer al pueblo para dirigirlo por camino recto, ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Se mantendrá? Por eso nos está mencionando. Así es, mi hermano Israel, pone así, mi hermano Israel. Claro, este viene a tener la imagen de la sabiduría que afila el rostro de aquel que se extravía dirigiéndolo hacia el camino recto, exactamente. Y me ponen también que en realidad dice, el ish afila el rostro de su compañero. Ah, ese es un congregante que teniendo entendimiento y ve a su hermano que está cayendo, lo ayuda, pero para eso es un ish que debe tener sabiduría. No es cuestión de que cada quien entre los hermanos se levanten y empiecen a corregir, ahí se va. No, porque lo único que van a hacer es pleitos, contiendas, herejías, es decir, divisiones. Lo único que van a hacer es problemas y dividirse unos a otros. Y si se dividen unos a otros, entonces no venía de Elohim. Ese pueblo no iba a perdurar. Por eso es bien importante lo que nos está enseñando el Poderoso. Romanos capítulo 15, verso 14, dice Saulo. Leamos, perdón, mi hermano Ángel, ¿nos ayudas con la lectura? ¿Ya? Sí, se escucha bien, mi hermano. ¿Se escucha? Okay. Sí. Pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Saulo les decía aquí a la gente de... a los romanos, les está mencionando, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros unos a los otros. Esto, mis hermanos, ¿siempre fue así, mi hermano Jeremías? ¿Esto sucede en todas las congregaciones, mi hermano César? No, casi ninguna. Exactamente. En realidad vienen a ser pocas las congregaciones que pueden ayudarse unos a los otros. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado porque si bien sí debemos de estar apercibidos para que si yo veo directamente el pecado, bueno, debo de rogarle al Poderoso por que me dé entendimiento para saber corregir y saber orientar a mi hermano en qué está mal para poder aguzar su rostro. Es como decir, nos dice la Escritura de dos personajes, uno David y el otro Saúl, en el cual nos está mencionando en el libro de Samuel. Ahorita me voy a regresar a Eclesiastés. Me recuerdan, por favor. En el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 24. Versículo 7. Hasta el verso 15, por favor. Primera Samuel 24, del 7 al 15. Así reprimió David a sus siervos con estas palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Hasta ahí, perdón. Vamos a leerlo desde el 1, mi hermana, por favor. Y sucedió que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí que David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva y entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban en los rincones de la cueva. Entonces los de David le dijeron, he aquí el día que te ha dicho yo Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tus manos, y hará con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los suyos, Yohibahei me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Yohibahei, que yo extienda mi mano contra él porque es él es ungido de Yohibahei. Así reprimió David a sus siervos con estas palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se le levantó después y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Saúl diciendo, Señor el rey, y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como yo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase más te perdone. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es yo Jehová. Mira, Padre mío, el borde de tu manto en mi mano, porque yo corté el borde de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he de pecado contra ti, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgué yo que bajé entre tú y yo y vengueme de ti, yo bajé, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién te persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Yo bajé, pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Hasta ahí. Entonces nos está describiendo una situación que vivió David con Saúl, donde nos está describiendo que David, cuando sus hombres le dijeron, mira, el Señor te ha entregado a Saúl en tu mano, ¿qué hizo David? ¿Levantó luego su mano contra Saúl para matarlo? Por eso cuando nos está describiendo que el corazón del hombre corresponde al hombre, según lo que hay en su corazón, así va a ser el hombre. Por eso David le dijo, del impío va a salir en piedad. Nunca sea de mí tal hacer contra ti. Antes el Señor me guarde de tu mano y Él sea el que te dé tu pago. Claro, porque nos está describiendo que cuando David, ante los ojos del Poderoso, puso sus hombres. Hay un micrófono abierto, mis hermanos. Ahí para que lo chequen, por favor. Cuando David puso ante los ojos del Poderoso sus obras, David fue hallado recto. David fue hallado puro. Por eso nos está describiendo. Nos está describiendo que David quiso aguzar el corazón de Saúl. No peleó contra él, porque si bien Saúl traía su corazón afilado, pero para el mal, para devorar, para debatir contra David, para pelear contra él, pero David no quería eso. David ayudó porque David lo que quería era que Saúl cambiara su parecer. Lo hizo razonar y le dijo, ¿no te has dado cuenta que yo tengo el borde de tu manto? El Señor puso tu vida en mis manos y yo no la tomé. El Señor es el que ha hecho esto. Y cuando vemos cada una de esas cosas, nos está describiendo cómo es que David salió aprobado delante del Poderoso como un hombre justo y recto. Delante de él. Al mencionarnos esto en los libros, nos está describiendo cómo es que en un momento en el cual David tuvo que utilizar palabras adecuadas y tuvo que reaccionar de la manera más prudente posible para hacer las cosas, para que detenga a sus hombres de cometer el mal, de irse tras un camino equivocado. Nos está mencionando en la Escritura, en el caso de Abigail, cómo también de la misma manera corrigió el camino de David. Pero para que nosotros podamos entender cómo se hacen estas cosas, ¿cómo se aguza el rostro del amigo, del compañero? Porque, nuevamente, para aguzar, si yo rompo el hierro, no me sirve. Si yo lo emboto, no me sirve. Necesito afilarlo de una manera en la que sirva, beneficie. Regresemos al libro de Eclesiastés, capítulo 10, y vamos a leer Del verso 8 al verso 15, por favor. Mi hermano Israel, ¿le das lectura, por favor? Sí, mi hermano. Este es 10 del 8 al... Al 15, mi hermano. Bueno. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que apodrillare baleado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Sigue diciendo, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada lleva el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan... Sigue diciendo, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios lo fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¿No se escucha? ¿Quieren que le dé vuelta? Hasta ahí, mi hermano. Ah, porque no. Escribiendo que no se escuchaba, mi hermano, perdón. Es que se te entrecortó un poco, pero sí, sí se oyó. Nuevamente le voy a dar lectura a algunos versos. Nos está mencionando aquí. ¿Ahí se oye bien, mis hermanos? Bueno. Nos está mencionando entonces, nos dice aquí en la escritura, dice así, versículo 8 nos dice, el que hiciere hoyo caerá en él. Es como decir que los acompañantes de Saúl estaban formando un hoyo junto con Saúl. ¿Cuál era ese hoyo? ¿Cuál era esa red? No era el hecho de cometer el pecado de un asesinato a una persona que venía a ser totalmente inocente. Nos está describiendo allí que querían ellos matarlo. Así es como actúa el impío, hace hoyos, pero cae en ellos. Cae en ellos, nos está describiendo el Salmo. Por eso nos está describiendo que cuando estos hombres estaban persiguiendo a David, en su trampa de querer matar a David, quien quedó como pecador y quien quedó como perverso y malo vino a ser Saúl. Por eso nos está describiendo. Y dice, el que hiciere hoyo, caerá en él. Al que aportillar el vallado, ¿qué es aportillar el vallado, mis hermanos? ¿Qué es aportillar el vallado, mi hermano César? Benjamín. ¿Qué es aportillar el vallado? Aportillar el vallado. Un vallado es una protección, es una cerca. Si yo lo aportillo, lo agujero, lo rompo, lo deshago. Y si rompo el portillo que el poderoso pone alrededor nuestro, ¿qué es lo que va a pasar? os morderá una serpiente. Si yo rompo la protección, el poderoso nos brinda una protección y una seguridad. Pero si yo lo rompo con pecado, lo rompo por maldad, porque en el momento en el que hago pecado, el poderoso deja de protegerme, de ser mi ayudador, mi amparo. Entonces me muerde una serpiente. ¿Sí? Precisamente, si yo rompo la cerca, si yo rompo el muro, entonces por allí nos dice el proverbio, que el que aportilla el vallado, lo morderá una serpiente. El que cava en su propio hoyo, perdón, el que cava un hoyo, dice, caerá en él. El que corta leña, su alma está en peligro. Y nos está poniendo ejemplos de lo mismo. Nos está describiendo que aquel, no le entendí ahí a la pregunta que me hacen de Sansón. Nos está describiendo así, nos dice, el que hiciere hoyo, caerá en él. El que aportillare el vallado, le morderá una serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte la leña, en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, acuérdense que no estamos hablando de algo literal. Si se embotara el hierro de su rostro, y ese filo no fuere amolado, no fuere otra vez trabajado, nos está describiendo, hay que añadir más fuerza. Si muerde, perdón, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Un hombre que no tiene sabiduría puede afilar el rostro del otro? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Versículo 12. Las palabras. Perdón, verso 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Si ponemos a un enseñador ingenuo y torpe y viene y lo muerde una serpiente, ¿de qué sirvió nuestro encantador? De nada, la serpiente lo mordió y está libre, y al final de cuentas el encantador se queda como cualquier cosa. Por eso nos está describiendo, nos está poniendo ejemplos acerca de que para poder afilar el rostro se necesita sabiduría. David, cuando hablaba a Saúl, no le decía cualquier palabra. Cuando un hombre quiere enderezar el camino del otro, yo no puedo simplemente actuar por sentimientos, por emociones, porque me hizo sentir mal, que se disculpe, porque me ofendió, me lastimó, que me pida perdón. Yo no puedo como pueblo actuar de esa manera. Tengo que saber hacer las cosas. Ya le entendía el ejemplo que me dio mi hermano Jorge con Sansón, cuando le dio el secreto a Dalila y Dalila cortó su cabello, el poderoso se había alejado de él. Entonces cuando gritó Sansón los filisteos, ya el poderoso no era con él. Así es mi hermano Jorge, también con Acam, cuando trajo un lingote al campamento, el poderoso los había abandonado. También en todos los tiempos, cuando el hombre comete el pecado, el poderoso no está allí. Cuando el hombre tiene contiendas, avaricias, disensiones, el poderoso no está allí. Es más que entendible que cuando se practica toda clase de pecados, el poderoso no es con la gente. Como está escrito, el poderoso no escucha pecadores. Por eso es bien importante que nosotros modifiquemos nuestro camino. De otra manera, tampoco seremos escuchados. Los profetas nos están describiendo todas estas cosas. Nos sigue diciendo. Verso 11, si muerde la serpiente, antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Si dejamos a un hombre necio a gobernar a una congregación, ¿qué le va a pasar a la congregación, Kichan? Toda la congregación se llena de murmuraciones, de blasfemias, de contiendas, de avaricias. Va a saber dirigir a la gente, le va a gritar, ¡ey! ¡Deja de hacer eso! Y le va a querer reprender delante de los demás. Claro, el no saber hacer las cosas, el no saber dirigirse a la gente. Pero, ¿cuándo es cuando no se sabe dirigir la persona a la gente? ¿Cuándo es cuando no se sabe dirigir a aquel que ponen al frente a la gente? ¿Cuándo es cuando no sabe dirigir? Porque le falta sabiduría. Pero la sabiduría, el precio para la sabiduría en las manos del necio, no sirve de nada. ¿Cuántas veces, mis hermanos, vamos a oír que muchas de las veces, cuando se pone a una persona delante de un grupo de gente, si esta persona no sabe tratar con la gente, si no sabe que hay diversidad de caracteres, si no sabe que hay diversidad de comportamientos, a todos va a querer tratar igual. Van a perseverar, no, poco a poco se van a ir. La gente no va a estar. La gente no va a escuchar. Porque si en este caso, aquella persona que está para dirigir, si no lo sabe hacer, todo el pueblo se le derrumbará. Es bien fácil decir yo quiero. Es bien fácil decir pónganme a mí. Pero muchas de las veces les hemos compartido que no son cosas fáciles, que uno, un servidor, muchas veces se siente ignorante ante ciertas situaciones. Que dice uno, realmente el poderoso nos permita comprender, nos permite examinar. Algo es seguro. Que para que podamos corregir y exhortar, se necesita amor. Se necesita amor porque el amor, eso es lo que va a hacer que yo vea a aquella persona como alguien que no quiero que se vaya. Y tengo que esforzarme en hacerle entender que no quiero que se vaya y al mismo tiempo tengo que medir qué tan duro, qué tan drástico y al mismo tiempo tengo que medir hasta dónde le digo las cosas porque el amor es lo que me muestra. Pero no el amor en la carne, no el amor en la carne, sino que en este caso viene a ser el amor que el Mashiach nos ha enseñado, con el cual amó a su pueblo, con el cual dio su propia vida. Debemos entender cuál es ese amor que consta de la sabiduría que el Poderoso otorga y da. No por el hecho, es decir, que aquí es donde somos gente torpe, gente ingenua, cuando en realidad nos dice el libro de Isaías que hacéis de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. ¿Por qué? Porque yo veo que en mi familia se cometen pecados y males, en mi familia en la carne, y les digo algo, no. Pero veo al otro que está haciendo el pecado y el mal, y soy severo con él. Así, de esa manera, haciendo acepción de personas, cambio el juicio de Elohim por algo amargo. Cambio el juicio de Elohim por algo que viene a ser pecado. Porque decir que se tiene que hacer, todos lo queremos hacer. Pero practicar las cosas y tratar de ser entendidos en lo que hablamos, pocos queremos hacer eso. Por eso debemos de entender qué es lo que estamos haciendo. El entendido mira sus pasos, mira su camino, para que yo pueda corregir al otro. Recordemos lo que nos está mencionando el Mesías. El Mesías no dijo que no se corrigiera uno al otro, sino dijo, limpia primero tu camino. Entonces sabrás cómo ayudar a limpiarle a aquel el suyo. Porque si no limpias primero el tuyo, ¿cómo pues podrás ayudarle a aquel a que limpie el suyo? Claro, es ilógico. No podemos poner a una persona que no entienda qué es modificar, qué es cambiar, para que esta persona corrija, para que esta persona enseñe o instruya a algún otro. Porque no es cuestión de palabras. Porque si fuera cuestión de palabras, díganme, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes aquí no acaso ya son maestros en relación a la gente que está allá afuera? ¿Cuántos de los que hay aquí no ya vienen a tener tal conocimiento que son capaces de hablar lo que han aprendido a alguien de allá afuera? Pero no es cuestión de palabras, con eso no lo vas a beneficiar, con eso no lo vas a ayudar, con eso no le va a servir para nada si tú no le muestras cómo pueda salvar su vida. Y para eso tienes que saber cómo salvar la tuya. Porque claramente dice, sigue diciendo Eclesiastés, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Claro, los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. ¿Por qué? Porque se conformó con que le dijeran, ay, tú sí sabes, eres muy sabio. Oh, ¿quién te ha dado tal conocimiento? Gloria al Poderoso, porque se ve que te ha mostrado cosas. Gloria al Poderoso, porque se ve que tú sí sabes. Todo eso no es más que necedad. Cuando la persona no ayuda al otro a salvar su vida, cuando la persona no lo entiende, que si ama verdaderamente al otro, no le va a hablar una semana, no le va a hablar 15 días, no le va a hablar un mes. Va a tener que estar constantemente allí, día y noche, en todo lo que tenga que hacer para que el otro libre su alma de la muerte. Ese es un Saulo, ese es un Felipe, ese es un Pedro, ese es un Moisés, ese es un Samuel, un Jeremías. Todos ellos se encargaron de hacer todas estas cosas. Hubo de entre el pueblo mucha gente sabia. Claro, así es. Que también hizo que otros modificaran su pensamiento y corrigieran su camino. Claro. Tenemos a esta mujer que, siendo parte del pueblo, no hizo que David se apartara de cometer una falta. Abigail, en los días en los que David iba detrás de la vida de este hombre necio, que no le quiso dar de comer ni a él ni a sus hombres. Cuando David se encargaba de cuidar sus ovejas para que ninguna le faltase. Mas este hombre, negando la comida, Dijo David, subiré y le quitaré todo lo que tiene y no dejaré nada de él. Nabal, si bien recuerdo, se llama. Más que dice la escritura, que salió Abigail y se interpuso en su camino y le dijo, líbrate el Señor de cometer iniquidad. ¿Qué hizo David? Gracias, mujer. Por lo que has hecho, el Señor te bendiga. Cuando miramos todas estas cosas, eso es lo que hace la diferencia cuando el pueblo es entendido, sabio, apto para hacer corregir a otro en su camino. Todas estas cosas tenemos que entender que eso es lo que nos aparta de la necedad, pero somos necios cuando, según nosotros, queriendo corregir un pecado, lo hacemos más grande. Somos necios cuando, queriendo corregir una cosa, hacemos que media congregación tenga disturbio. Entonces hay necedad. Por eso nos está describiendo. Versículo 13. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe, nadie lo que ha de ser. Claro, eso siempre va a pasar con un necio. No sabe a dónde va, no sabe qué quiere, no sabe qué va a pasar. A diferencia del justo, el justo medita sus pasos y entiende su camino. Su camino siempre va a ser entender que la gente debe de salvar su vida. Siempre va a estar eso en su pensamiento. Y eso es lo que lo va a mantener mirando y ser atento de lo que está sucediendo, poniéndole el cuidado al rebaño. Porque no todas las riquezas son para siempre. No todo lo que el poderoso da es para siempre. Por eso va a ponerle mucho cuidado para que se mantengan bien las ovejas, para que ese pueblo se sostenga. Por eso nos está describiendo. El necio multiplica palabras, y aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién ha de saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde han de ir a la ciudad. ¿A cuál ciudad, mis hermanos? ¿A cuál ciudad? A la ciudad del Dios vivo. A Sion, la celestial, la ciudad que Elohim ha preparado para aquellos hombres que vengan a testificar por medio de sus obras su fe. A esas ciudades a la que quisieran llegar, pero el necio no llega. Y no llega por la insensatez del corazón. Porque buscando agradar al poderoso, grita, pega y hace. Mas la persona no se corrige. ¿Habrá logrado algo? No. No logró nada. No importa que tenga un pueblo grandísimo. Como está escrito, trabajará, pero ¿qué dice? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ha de ir. Se hartan, no entienden. Mas sin embargo nos está describiendo, ay de ti tierra, cuando el rey, ¿qué dice? Estamos en Eclesiastés capítulo 10, verso 16. Ay de ti tierra, cuando el rey, ¿qué? ¿Qué tiene que ver que sea muchacho? Mis hermanos, César. Que no, adolescente que adolece de muchas cosas. Bueno, no tiene nada que ver en el aspecto literal, ya que se habla de un adolescente que adolece de muchas cosas. Sí, claro, no tiene nada que ver en el aspecto literal. Cuando un gobernador no tiene sabiduría de Elohim, es un muchacho, es un niño que no sabe ni siquiera dónde va. O como lo hemos visto, es un joven. Es un joven o es un viejo. Que en este caso es un neófito, un simple, un petit. Como dice, si bien recuerdo, es Isaías capítulo 3, verso 9. Déjenme darles bien el verso. Bueno, hace un momento les puse ejemplos tanto de un niño que no sabe a dónde va, como cuando Saulo les dice, vosotros sois niños en el Mesías por tener contiendas, pleitos, disensiones y herejías. Y les dije, es un viejo, por lo que nos está mencionando el Salmo que veíamos hace 8 días, que aquel que envejece viene a ser una persona que hace toda clase de pecado. Lo aclaro para no confundirlos. Cuando nos dice, vuestros gobernadores son muchachos, Isaías capítulo 3, versículo 12, nos está dando el ejemplo de esa situación. ¿Por qué es malo que cuando son muchachos, lo dicen muchachos porque no tienen entendimiento, no tienen sabiduría, no tienen conocimiento del poderoso? ¿Qué va a hacer con el reino? Lo va a afligir hasta el momento en el que lo destruya de sus manos. Leamos Isaías capítulo 3, versículo 12 al verso 15. Isaías 3, del 12 al 15. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se ensoñaron de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Yohibahei está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Yohibahei vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Yohibahei de los ejércitos. Nos están mencionando, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, que es la misma figura de esos muchachos, se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No tiene nada que ver con que sean jóvenes, no tiene nada que ver con que sean viejos en el aspecto literal. Nos está describiendo por los pecados. Por eso los considera muchachos y por eso los considera mujeres. Por eso nos está mencionando, los opresores de mi pueblo son muchachos, mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Claro, porque no tiene nada que ver con el aspecto literal en que esté gobernando una mujer. O yo les pregunto, ¿a Israel cuándo lo gobernó una mujer? Mis hermanos. Estoy hablando del tiempo de los reyes cuando está hablando Isaías. Atalía pertenecía a Judá, mi hermano, por si quisiéramos mencionarlo de forma literal. específicamente a Israel, no lo gobernó ninguna mujer. En el tiempo de los reyes, que es cuando está hablando Isaías, de ese tiempo. Por eso nos está describiendo. Nos dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de mi pueblo. Los que te guían te engañan, tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar, está para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos del pueblo y contra sus príncipes. Esos eran los gobernantes que físicamente estaban allí, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces nos está describiendo, ¿qué pensáis vosotros los que tuercen el camino de los pobres? Por eso les está mencionando que moléis las caras de los pobres. Claro, porque torcían sus caminos. Porque esperaban que se fueran de una manera torcida. Por eso cuando nos está describiendo en el libro de Eclesiastés capítulo 10, diciéndole, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Entonces ahí se lamentan. Ahí se lamentan porque todo el pecado se deja fluir. Porque el enseñador o el rey o el príncipe no le interesa al pueblo. No le interesa si se corrompe, no le interesa si se tuercen, si se van por caminos torcidos, no le interesa. Dichosa tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces nos está describiendo en cada uno de estos versos cómo el poderoso buscó que este pueblo sea entendido y que se aguzara su rostro uno contra el otro. Que se aguzara su rostro uno contra el otro. O uno a favor del otro, más bien. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era que se corrigieran entre ellos. Saulo eso hizo. Saulo, ¿no nos está describiendo que corrigió a Pedro? En Gálatas capítulo 2, del verso 8 hasta el verso 17, nos está mencionando que lo que estaba haciendo Pedro era de condenar. ¿Qué tuvo que hacer Saulo? Samuel, ¿qué tuvo que hacer Saulo? No es abusarlo, es aguzarlo. ¿Con qué? Que en este caso tuvo que enderezar su camino, tuvo que enderezar su apariencia, porque se estaba torciendo. Tan es así que nos está describiendo que Saulo le menciona, no porque nosotros hagamos pecado, el Mesías es ministro de pecado. Y al describir estas palabras, claro, porque Pedro era un representante de Elohim, por mencionarlo así, y del Mesías. Porque también Pedro decía, no tengo oro ni plata, mas de lo que tengo te doy. ¿Y qué sucedió con aquel hombre? Mis hermanos, en el nombre de Yeshua el Mashiach, ¿qué le dijo aquel hombre? ¿Recuerdan qué es lo que le mencionó ahí? Eso está en Hechos capítulo 4. versículo 8. Pero entonces Pedro, lleno del Espíritu del Santo, le dijo. Perdón, aquí están dando ya del testimonio de lo que sucedió. Bueno, nos está mencionando. Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua el Mashiach de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Entonces nos está mencionando cómo es que ese hombre vino a ser sano. El hecho de que esté haciendo la mención de esta manera, lleno del espíritu de Elohim, tanto en nombre de Mashiach como en nombre del Poderoso se hacían todos estos milagros. ¿Qué pasa si Pedro peca? ¿En qué calidad está dejando el nombre de Elohim? ¿Como un qué? ¿Como un qué, mis hermanos? Claro, porque está dejando a Elohim como un pecador. Cuando él hizo acepción de personas, está dejando por hecho que Elohim está de acuerdo con él. Cuando se realizan los milagros, cuando se realizan las obras, Elohim es el que las realiza. Pero al ver que Pedro hacía acepción de personas, entonces es como decir, esto es lo correcto, hay que hacer acepción de personas. Viene Saulo y le corrige y le dice, no porque tú estés pecando, significa que el Mesías es ministro de pecado, y viene y lo corrige. Y lo corrigió para que se entendiera que ese no era el camino correcto. Por eso era bien importante esa corrección. Y era bien importante que se mencionara que si en algún pecado hizo Pedro, el Mesías y el Todopoderoso ahí no tenía nada que ver, sino que él como hombre cometió el pecado al dejarse llevar por su carne, al tener miedo de aquellos judíos que venían de parte de Santiago para ya no comer con los gentiles. Entonces, cuando nos está describiendo esto, ¿qué tuvo que hacer Saulo? Corregirlo. ¿Qué tuvo que hacer Eliud con Job? Corregirlo. Porque Eliud lo que buscaba únicamente era corregirlo, a diferencia de los amigos o el Satanás que tenía allí. Porque el Satanás que tenía allí lo que quería era condenarlo y dejarlo en mal delante del pueblo. Pero Eliud le dijo, yo te quiero justificar. Y por eso empezó a razonar con él. Por eso empezó a hacerlo meditar. ¿Para qué? Para aguzar su camino delante del Poderoso. Para hacer todas estas cosas hay que tener entendimiento, hay que tener discernimiento de la gente con la que estamos tratando. Por eso nos está mencionando en la Escritura que se necesita esa sabiduría. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer del verso 12 hasta el verso 25. Hasta el verso 25. Le das lectura a mi hermano Gastón. Bueno, mi hermana Franci. Sí, mi hermana. Adelante. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mashiach es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportando unos a otros, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Elohim Padre, por medio de él. Claro, todas estas cosas que nos está mencionando aquí, el poder percibir todo lo que vivió Saulo, todo lo que pudo experimentar, todo lo que sufrió, le permitió entender cuál es el valor de un alma, le permitió entender cuál es el valor de una persona, le permitió entender todo lo que escribió, porque nos está describiendo, vestidos pues como escogidos de Elohim, santos, amados, de entrañable misericordia. Una persona que no sabe utilizar la misericordia del Poderoso, la Gesed, no puede juzgar a otra persona con rectitud. Porque el pueblo no debe de juzgar, que es lo que hemos hablado durante mucho tiempo, pero sí puede exhortar, que eso es lo que nos está describiendo aquí. Y tenemos que aprender a hacer la diferencia entre juzgar y exhortar. Porque exhortaos unos a otros, siempre lo tenemos que hacer. Animarnos unos a otros, siempre lo tenemos que hacer. Estar al pendiente unos de los otros, siempre lo tenemos que hacer. Eso es lo que nos permite estar unidos, crecer juntos. Eso es lo que nos permite enderezar el camino. ¿Me doy a entender, Sara? Eso es lo que nos permite el percibir cada una de las cosas. Cuando nosotros nos soportamos unos a otros, ¿cómo vamos a gozar el rostro de mi hermano si uno está en Paraguay y el otro en Chile? ¿Cómo vamos a gozar el rostro de mi hermana si una está en Argentina y la otra en México? ¿Difícil? Cosa viene a ser esto. ¿Por qué? Porque en realidad, si no estamos cercas unos de los otros, no podemos hacer esto. Porque ¿cómo se aguza? Sino con el trato constante que se tienen unos con los otros. Cuando mi hermano alguna cosa hizo que no me pareció, entonces en el entendimiento que he adquirido, voy y le comento, mira esta situación. Si no me escucha en el momento, ¿qué hemos hablado ya? ¿Me callo? Espero el momento adecuado para comentárselo. Y así cada una de estas cosas, para que de verdad nos unifiquemos, nos edifiquemos en el Mesías y no hagamos divisiones. Porque en la boca del necio, el necio siempre va a querer corregir, siempre va a querer exhortar, siempre va a querer hacer cosas que en realidad lo único que va a lograr es hacer las cosas mal. Y va a lograr hacer las cosas mal por cuanto no está pidiéndole al poderoso entendimiento para hacerlo. Y entre todo el entendimiento es conocer el amor del Padre, porque el Mesías lo que vino a enseñarnos es el amor del Todopoderoso. Según lo que nos dice Juan capítulo 17, verso 26. Nos está mencionando allí, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para eso les dio a conocer su nombre, para que el amor con que lo ha amado, así como el poderoso amó al Mesías, así el poderoso nos ame también. Por eso nos da a conocer su nombre. Entonces, cuando nos está describiendo en cada uno de estos libros, nos viene mostrando la manera en la que tenemos que tratarnos unos a los otros. Pues nos estaba describiendo ahí en el libro de Colosenses. Nos dice, vestíos pues como escogidos de Elohim, santos, amables, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Recordemos que todas estas cosas no se van a poder dar si no estamos juntos, mis hermanos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor. Claro, el amor siempre va a ser el vínculo perfecto. Si yo amo a mi hermano, voy a buscar siempre que esté bien. Voy a llamarle la atención cuando es necesario. Voy a reprenderle su pecado cuando es necesario. Pero también cuando es necesario, se le consolará, se le escuchará, se le animará, se le reforzará para que siga adelante. Por eso nos dice que para aguzar el rostro se necesita sabiduría, porque sin sabiduría no se puede hacer nada. Sin sabiduría, sin entendimiento no se puede hacer nada. Se pone uno a pensar realmente el amor. El amor que Saulo vino a tener por las congregaciones, el amor, le hemos visto y hemos insistido una y otra vez. Tenemos que quitarnos el concepto de familia del mundo y tenemos que empezar a amarnos con el amor que el poderoso nos da como una verdadera familia, como alguien que de verdad estima a su hermano, como alguien que de verdad se duele por su hermano. Como alguien que cuando está en la casa del otro se siente muy a gusto y se siente feliz porque su hermano está allí, porque su hermana está allí, porque si tenga poca comida o mucha comida, de lo mismo comparte, porque de lo que tenga, de esto mismo disfrutarán tanto unos como otros, de pobreza, de riqueza. Así también cualquier enfermedad, cualquier dolencia, unos a otros pueden compartir todas estas cosas, orando, cantando al poderoso, sintiéndose regocijados porque no siempre vamos a poder estar en paz. Si aprendemos verdaderamente a vivir en tranquilidad, en honestidad, cada uno de nosotros haciendo lo que el poderoso nos demanda, entonces cambia totalmente la situación. Es aquí donde nos está describiendo todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Elohim Padre por medio de Él. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y empieza a describirle a la familia en la carne cómo tiene que vivir, a los padres, a los hijos, que no sean los padres ásperos con los hijos, que los hijos honren a sus padres, que las esposas se sujeten a sus maridos, maridos, no seáis ásperos con sus esposas. Cada una de estas cosas nos está mostrando el Poderoso para que veamos nuestro corazón, porque este es el agua en el cual se está reflejando. Y se ve si somos gente mala, perversa, o se ve si somos gente entendida. Por nuestro actuar, por nuestro proceder, y de igual manera, se ve si realmente estamos haciendo lo que el Poderoso nos pide y demanda. Saulo, hablando de todas estas cosas, nos está describiendo. Verso 16, la palabra del Mesías mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Claro, entonces estamos entendiendo lo que el Poderoso nos está pidiendo. Porque si nosotros volvemos a pegar otra vez el proverbio o los proverbios que estábamos viendo, capítulo 27, verso 17 al 19, volvámoslo a pegar y pongámosle atención. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida de la higuera comerá de su fruto. ¿Se dan cuenta que si el hombre aguza el rostro de su compañero, está cuidando de la higuera? ¿Se dan cuenta de eso? ¿O no? Exactamente, mi hermano Gastón. El hierro con el hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su compañero. El que cuida de la higuera comerá de su fruto. Está cuidando de la higuera cuando aguza el rostro de su compañero. El que sirve a su Señor recibirá honra. Está sirviendo a su Señor cuando cuida de la higuera. Está sirviendo a su Señor cuando aguza el rostro de su compañero. El rostro del hombre en el agua va a reflejar tal cual es. Así el corazón del hombre en el hombre. Porque nuestro actuar va a demostrar nuestras obras. Por eso el Mesías les decía: hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿O no quisieron matar al Mesías? Hablaban acerca de la instrucción y hablaban acerca de que tenían que amarse unos a otros porque Moisés lo enseña. Sin embargo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. De manera que si en su corazón no estaban haciendo lo correcto, ¿cómo podrían hablar lo que es bueno? No pueden hablar lo que es bueno. Así como vieran su rostro reflejado del agua, así como vieran su rostro reflejado de la palabra del Poderoso, así venía a ser el hombre, así venía a ser el corazón del hombre, así venía a ser su camino delante del Poderoso. Si no era enderezado, si no se endereza, se perdería. Pero por eso nos está describiendo, el hierro con el hierro se aguza, y el hombre hace aguzar el rostro de su compañero. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora se entiende la relación entre los versos. Bueno, mis hermanos, entonces hagamos una oración para concluir por el día de hoy.